Con piedras en los zapatos. Un recorrido geográfico por el sonido. Con piedras en los zapatos. Ay, ay, ay. Llegarás más allá del Cárpatos. Con piedras en los zapatos. Un viaje diferente. Muy buenas tardes desde Con Piedras en los Zapatos, un domingo más. Que no chinas en los zapatos, por favor, rectificamos cualquier tipo de equivocación en el tipo de titulación del programa. Pablo. Yo las chinas sí me gustaría que hubiera más chinas aquí, que he visto pocas, pero si tienen que ser piedras, que sean piedras. Hoy hablaremos de geisas, pero por favor, con piedras en los zapatos, no con chinas en los zapatos, pese a que muchos... radioyentes les encantaría escuchar con chinas. Estamos hoy con geisas, en todo caso. Con Piedras en los Zapatos cuenta hoy con un amplio repertorio de voces masculinas que van a poner voz, pero no voto, a... Esto del matriarcado cada vez me gusta menos, ¿eh? Ah, sé una prima del mundo. Van a poner voz a un programa de radio divertido con presentación y participación de un grupo excepcional de música que luego os hablaremos y os hablarán ellos. Y bueno, vamos a pasar a presentar... ¿Quiénes somos hoy con Piedras en los Zapatos? Pues sí, somos un grupo muy variado. Está en la cabina, como siempre, Alex, a los controles. Cualquier cosa que salga bien será culpa exclusivamente suya. Tenemos también a su hermano con nosotros, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, qué tal? Está la primísima, prima donna, Nadia Rodríguez, al mando. A la prima Mary Wayne. Única mujer en el estudio, pero que nos lleva firmes como velas. Vamos, hombre, como candelabros. Hoy luna, día de luna llena. Correcto. Echando de menos también, me pongo así en el bloque femenino, a las vecinas. Y ponemos a nostálgicos. Rosa, a Pilar. A la otra prima. A la otra prima. Al primo Antonio. Al primo Antonio, un beso tóxico para el primo Antonio que nos dice que se ha constipado. La gripe A ha llegado a Radio Vallecas. A Antonio. Doy fe. Ha llegado Antonio y aquí también al estudio. No es que me esté cambiando la voz, es que estoy un poquito griposo también. Pablo, decíamos que... Noto que la gente... Hay miradas de miedo ya. Bueno, tras el cristal contamos con la madre de... Ale, recién venida desde Argentina, la tenemos sonriente tras el cristal y no podemos sino pedirle que nos salude con su voz. No sé si se puede acercar, nos dice que no, tan vergonzosa como el hijo que nos acompaña domingo a domingo frente al cristal. Querido Pablo, disculpa... Compañera Nadia. Dime, preséntame tú. Bueno, pues vamos a empezar. El programa de hoy es un poquito especial. Vamos a hablar un poco de la ciudad de Nueva York. Pero también en nuestra función de cazatalentos vamos a dar la alternativa a un grupo que está empezando pero que promete mucho. Y hablaremos de ellos a lo largo del programa. Bueno, yo no paso a la siguiente sección sin decir que contamos con la presencia de Pablo. Por supuesto. Es que no me dice la frase de siempre, me despisto. Ah, es que la fiebre, la fiebre ha subido. Tienes razón, pido a amada audiencia, pido disculpas por mi presencia. Y que perdonen las disculpas y todo lo necesario. Y no las presencias porque no podemos echarle con piedras en los zapatos. Nos vamos a Nueva York. We'll be right back. Noticias, noticias. Vamos, vamos, señores. Noticias frescas de África, que esto no se oye todos los días. Venga, venga, a ver la primera que quiere venir a escucharla. En el apartado de Noticias Frescas de África, relatamos una agresión a una cantante saharaui por su vestimenta. Un grupo de jóvenes marroquíes agredió e insultó ayer a la artista saharaui Mariem Assam y a dos de sus músicos. Eso según el testimonio de la cantante y fuentes que pudieron recoger en el momento de la agresión. Assam, junto con una de las bailarinas y un guitarrista, salió a las 9 de la mañana a desayunar a una cafetería próxima a Antón Martín, en el madrileño barrio de Madrid. Estaba vestida con una melfa, un traje típico del Sáhara. En la puerta del establecimiento, según relata Assam, le aguardaban tres muchachos y dos chicas que empezaron a gritar la pertenencia de Marruecos a territorios saharauis. Mahmoud Adhafid, guitarrista de 25 años, se enzarzó tras discutir y escuchar las provocaciones en una pelea física con los chicos agresores, también por parte de la bailarina. Ambos tienen contusiones y hematomas. Mi marido, dice Assam, me ha dicho que me prohíbe salir sola a la calle con la melfa, comentó ayer, mientras se dirigía a la comisaría para interponer una denuncia contra los supuestos agresores. No es el primer incidente que sufre de esta naturaleza, ni ella ni personas del mundo musical. Recuerda programas semejantes en Estocolmo, Ámsterdam o Cáceres. En el apartado, siempre en este apartado solemos un poco comentar o superar un poquito las fronteras de las noticias o la mera información y le damos una vuelta a las noticias. Yo, que esto es lo que suele pasar cuando se exacerban mucho los nacionalismos, las sagradas patrias y todas estas cosas, la verdad. No sé, hace poco también le pasó a la cantante israelí Noah, fue a cantar en la Diada, en Cataluña, y muchos independentistas la silbaron, la identificaron a ella con el Estado de Israel y la atacaron pensando que así defendían al pueblo palestino. Pues en este caso lo mismo, parece ser que se piensa que para defender a un país tienes que agredir a otra gente. A mí hay algo de esta noticia que me no sé qué opinan los contertulios, pero a mí hay algo de esta noticia que me se me contrapone en ideas, porque suele ser la mujer la que está tapada con ropa saharaui o ropas árabes, la de alguna forma la víctima de todo un sistema islámico doctrinal y absolutamente fijo, como muy muy rudimentario, y en este caso la agreden a ella. Entonces hay algo ahí que no sé si a vosotros os choca, a mí sí. Suele ser un blanco fácil, de todas formas en los países islámicos la mujer suele ser siempre el blanco más propicio para estas cosas. Por un lado se apoya para que haya mujeres que no sean lapidadas o que puedan liberarse de ese tipo de vestimenta, y por otro lado se agrede. Aquí hay algo de esta noticia que me choca a mí, y os tendría que sacar también a vosotros. No sé. La verdad, a mí es que estas noticias me dejan un poco traspuesto, o sea, no logro entender cómo pueden pasar estas cosas, y más aquí, bueno, o sea, hay mucha variedad de pues eso, de personas en España y tal, pero me sigue preocupando. Yo lo que he entendido que los agresores eran marroquíes, ¿no? Supongo, claro. A ver si son españoles, que sería ya una cosa tremenda. Pero para ser gilipollas no hace falta ser marroquí. Sí, sí, pero por eso que imagino, claro, encima va vestida con la ropa típica saharaui. Es una mujer, ya son dos razones para, tanto por el país de pertenencia como por la religión islámica, como es un blanco pues doblemente fácil para este tipo de animales, de cerebrados. No hay nada contradictorio en lo que ha pasado, es obvio que iba a pasar eso en realidad. Era como irte con una diana en la espalda. O sea, también si tú perteneces a una religión que te adoctrina y tú aceptas eso, aceptas también que te pasen cosas de la gente que no te acepta a ti o a tu religión. Bueno, sobre todo, casi una de las cosas más, o sea, las cosas peores de la noticia es lo que dice al final, que mi marido me ha dicho que me pruebe salir sola con la melfa. ya al final es víctima doble esta mujer. Por un lado ha sufrido la agresión y por otro la solución que se adopta es que no salga más de casa para evitar esos... Con la melfa. Con la melfa, claro. Efectivamente, es como cualquiera de nosotros que nos diga lo que tenemos que vestir a lo mejor para mover. Que también pasa mucho también. Muchas tribus urbanas se mueven a base de eso. Es pues un tipo de ropa, es como su distintivo. Son uniformes al fin y al cabo. Es la exclusión dentro de la exclusión y el no poder defender un traje típico en el que uno se puede sentir cómodo, ¿no? O aunque no, defender que te guste vestirte ese tipo de ropa, sin más. Simplemente me apetece ponerme esto y ya está, sin que tenga ningún tipo de significación o ningún simbolismo. Pero en este caso sí que en lo este tiene, caso ¿no? lo tiene, pero quiere decir que aunque no lo tuviera, ¿sabes? Simplemente que me gusta la melfa, me gustan los colores, me gusta el estilo. Pablo, saca tu traje de Spiderman. Es que tengo unas ganas ya. Ya es hora, hombre, por Dios. Bueno, este ha sido nuestro apartado de noticias de África y como hemos contado con sus voces en la opinión, queríamos dejarlo para un poquito más adelante, pero os presentamos a Andrés, a Johnny y a Quique como participantes y conformantes del grupo musical Sunda Chandran. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de Convidarse en los Zapatos y estamos muy contentos de venir aquí. Es la primera radio a la que venimos, que se atreven a invitarnos y bueno, la verdad que estamos... Por eso estáis contentos, porque es la primera vez. Bueno, a ver cuándo acabe esto. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a Nueva York. La Gran Manzana, la ciudad imperial, la ciudad que nombraron dos veces, la ciudad de los mil nombres, en definitiva. Pero tal vez el que más se adecúa a nuestra historia es el de la ciudad que nunca duerme. Solo en una ciudad que está despierta las 24 horas del día puede un grupo de música salir de la nada, llegar a la cima y volver al olvido. En solo una semana. Esta es la historia de Sunda Chandran y su semana de pasión. Bueno, chicos, ha llegado el momento. ¿Estáis listos? Uf, qué remedio, ¿no? Esa no es una actitud muy positiva, que digamos, ¿eh? Pues eso, solo digo que igual un poco más de tiempo nos habría venido bien. Perdón, a lo mejor el señorito necesita un par de años en el liceo francés para prepararse. 3 meses es tiempo más que de sobra. Según que, ¿para qué cosas? Para mí también me parece que hay poca preparación para dar un concierto nada más y menos que la Radio Music Hall. No es el momento de ponernos mitómanos. Piensa que es una sala de conciertos más. Pero es que no lo es. O sea, quien ha actuado los más grandes, desde Black Sabbath a Frank Sinatra. Bien, y también Julio Iglesias y Rafael. Si ellos han podido, no veo por qué nosotros no. ¡No estoy preparado! ¡No estoy preparado! ¡Coño, qué susto! ¿Ya este qué coño le pasa no ahora? ¡No puedo tocar! ¡No puedo! ¡Vamos todos a morir! ¡Basta! ¡Contrólate! Gracias. Lo necesitaba. A esto me refiero. Nos va a poder la presión. Me parece muy precipitado. Creo que no tendrías que haberte apuntado a este concurso de nuevos grupos tan pronto. Si surgió la oportunidad, ¿para qué esperar? Pues a tener un grupo, por lo menos. Que ni siquiera nos habíamos juntado todavía. Pues mejor. Así teníamos más motivación para hacerlo. El miedo al ridículo es un poderoso estímulo para el ser humano. O un freno, en este caso. No estaréis pensando en rajaros. ¿Que vamos a poner a la ciudad a nuestros pies? Oh, pero también podemos hacerlo dentro de unos meses. Sí, para poner una ciudad a los pies siempre hay tiempo. Así podríamos pulirle más las canciones, buscar un local de ensayo guapo. ¿Qué tiene de malo el de ahora? Es que el sótano de tu casa, Johnny, tiene un poco de humedad. ¿Un poco? Si las paredes tienen algas. Sí, yo tengo que escurrir el bajo como si fuese una bayeta cuando llego a casa. Vaya, ahora todos son quejas, pero cuando mi madre nos baja la merienda no protestáis tanto, pues ¿no? Menudas natillas que hace tu vieja. Y con la galleta encima, que eso ya no se ve. Tienes razón, hemos sido injustos. Mientras tu madre siga haciendo natillas, no hay mejor local de ensayo. Ahí, ahí. Vale, pues ahora que lo hemos decidido, a comernos Nueva York. No, quieto ahí. Hemos decidido comernos las natillas de la madre del Johnny, nada más de momento. Es verdad, venga aquí, que no seas cabezón, no estamos preparados, mejor lo dejamos para más adelante. Sí, que ya habrá más conciertos. Vale, como queráis, pero entonces, ¿quién de vosotros me devuelve los 10 euros que me ha costado la inscripción? ¿10 euros? ¡Comernos Nueva York! ¡Con patatas! Pues claro que sí, esa es la mentalidad. Siguientes en salir, los sudachanclas, eso, venga, al escenario en un minuto. No, perdón, es Sudachandran, es un nombre indio. Ay, mira que soy rarito en los músicos, con los nombrecitos de los grupos. Seguro que hasta tiene una justificación. Pues mira, ya que lo preguntas, es el nombre de... Lo que sea. Luego me lo cuenta Jorge, dan solo 30 segundos. Oye, ese chico que tiene la mejilla un antojo con forma de mano abierta, ¿es de vuestro grupo? Porque se acaba de comer las uñas y está empezando con las baquetas. Carlos, ¿qué te he dicho de comerte los instrumentos? ¡Ya! ¡El público se va! Eso va por vosotros. Venga, os presento y a tocar, que hay más grupos esperando. Y el siguiente grupo que llega de Madrid dispuestos a arrasar, recibamos como se merece a Sudachandran. Al muro, que sabes bien tú que te halles. haces más y más pequeño, manipulable, inútil de hacerte con todos ellos. Ir de puntillas te hace grande y te obliga a crecer. Mantén alerta tus sentidos, puedes hacerlo bien. Abre tu perspectiva y abrirás aún más tu mente. Puedes ser igual a los demás, te lleva la corriente. ¡Yo! Canciones. Hablamos de canciones. En esa primera actuación catapultó al estrellato a Sundar Chandran, convirtiéndoles de la noche a la mañana en la máxima atracción de Nueva York. Todos hablaban de ellos, copaban portadas de periódicos, eran reclamados en todas las fiestas. Las mayores figuras de la música se rendían a sus pies, empezando por uno de los emblemas de Nueva York, Frank Sinatra. Me gustan esos chicos. Tienen energía y aportan una nueva mirada al panorama musical de la ciudad. Me acuerdo cuando les conocí en una fiesta, uno de ellos se me acercó y me dijo algo así como... A lo que yo le contesté, chico, sácate esas croquetas de la boca, que no se te entiende nada. Lo hizo. Y me explicó que era una costumbre que tenían desde sus comienzos, cuando se ponían morados a oreja y croquetas en la tasca más cercana al garito del concierto. Lo seguían haciendo porque no querían que la fama les cambiara. Me pareció una excentricidad encantadora, aunque pensaba que lo de comer oreja solo lo hacía Mike Tyson. No solo el viejo Ojos Azules expresaba su admiración por Sundar Chandran. Otro icono de la música como Lou Reed opinaba así de ellos. Maldito Sundar Chandran, ¿por qué habrán tenido que aparecer? Son tan geniales que me eclipsan. Yo que siempre he sido el más moderno y vanguardista de la ciudad. Para empezar, el mismo nombre, Sundar Chandran, haciendo honor a la bailarina india que perdió los pies en un accidente y a pesar de eso siguió bailando. Yo tenía que haberlo homenajeado, no ellos. Y el título del disco es intrincado y llamativo, Principio de Resiliencia. Es genial, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No sentía tanta envidia desde los 70, cuando imitaba a David Bowie. ¿La música que hacen? Eso es lo de menos. Lo importante es que son brillantes. Conquistaron Nueva York entera. No solo el mundo de la música. un icono de la ciudad como Woody Allen, también se deshacían elogios hacia ellos. Son tan... Lo tienen todo. Igual que cuando escucho a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia. Cuando les escucho a ellos, mi mundo se tambalea. Son muy buenos. Les pedí que me dejaran tocar el clarinete con ellos en alguna canción, que para mí sería un gran honor. Y me escucharon y dijeron que si ensayaba durante un tiempo y mejoraba, a lo mejor, ¿se da cuenta? A lo mejor me dejan tocar con ellos. ¡Qué tíos más geniales! En mi próxima peli, se va a llamar La insoportable levedad del gafapasta, toda la banda sonora va a ser de ellos. ¡Al carajo el jazz! ¡Hay que evolucionar! Anda, ponme esa que me gusta tanto. Travel every thought of prison, and you see me falling. I have lost my treasure, breath in the desert, on this island and my desert. Living a painful past, missing a fleeting present. You're the nine guns of rain, and they are too vulnerable. Counting on the sun, so that maybe we should be able. Deep inside my own joys, as our baby been longest night. Nobody can bump my voice against me, against my mind. Cause if you stop, I take our feelings, let me know. Cause if you stop, I take our feelings, let me know. Every step I take, I feel it leaves me now. Cause every step I take, I feel it leaves me now. Myself. How many times I may repeat it to myself, don't know, believe your lies. I wonder every day how many times I may repeat it to myself, don't know, believe your lies. And every found a reason to fix what wasn't broken. I finally could say I wasn't my mistake. I take for years to learn to speak with truly word. But I own life and death. So much there seems in silence. Cause every step I take, I feel it leaves me now. Cause every step I take, I feel it leaves me now. Remember when you say yeah, look the start in Japan, young many places. Remember when you say yeah, look the star in Japan, young how many places. Prima, ¿dónde nos vamos de vacaciones este año? Con piedras en los zapatos. Segundo es una nueva aventura. ¿Qué dice? Este pasaporte está caducado, ¿eh? A aún nos quedan muchas cosas por ver. No aguantan nada ustedes. ¡Qué interesante este país! Esto es demasiado. ¿Puedo comerlo ya? ¿Acaso no estamos seguros aquí? Esto resulta insoportable. Las dos primas no se sostienen. Hombro con hombro caen rendidas frente a un sol abrasador. Se dejan llevar por el murmullo invisible del calor y por el cansancio acumulado. Tenemos, como siempre, a nuestro Alex Control. Sin él no tendríamos alegría. Alex Milivoces, que le podéis reconocer o no. Un ente que se materializará en breve. A Mary Wayne, como siempre, dando un poco la tabarra con sus propuestas viajeras. ¿Puedo continuar? Y tenemos a Nadiuska, poniendo voz y guturalidad a esta tarde de domingo. ¿Nos recomiendas algo? Con piedras en los zapatos. Una aventura épica. Nueva York. Y con ella, el mundo. El mundo estaba a sus pies, pero no todo era lujo y oropeles en el grupo. La fama arrepentida y repentina, arrepentida en todo caso, arrepentinada, les había afectado más de lo que ellos mismos pensaban. Y tras una mini gira triunfal por las plazas tan difíciles como Bagdad, Islamabad o la isla, donde Ben Linus dijo de ellos: si siguen con esa caña moverán la isla. No habían visto nada igual desde que dejamos introducir los números cada 108 minutos. A la vuelta empezaron a revelarse desavenencias y repentinas también entre los miembros del grupo. No sé, no me acaba de convencer. Pero si es lo que nos faltaba para completar nuestro sonido. ¿Tú estás seguro de que el gurú indio sabe algo de música? Pues claro, es un gurú, ¿no? Y sabe de todo. Si George Harrison se trajo el sitar, no sé por qué no puedo hacerlo yo también. Porque el sitar, al menos, es un instrumento. Eso que llevas tú es una botella de ahí del mono con una cucharilla. Solo porque no sea una función de primaria no significa que no tenga musicalidad. El gurú dice... Me parece que ese gurú te está emborrachando el cerebro de mala manera. Deja tranquilo al gurú y preocúpate más por esa novia geisha que te has echado. No todas las japonesas son geishas, ignorante. Pues ahora que sacáis el tema, yo tampoco me fío mucha de esa vendemotos, ¿eh? ¡Es un artista conceptual! Pues es una vendemotos. Sí, hay más arte en la botella de anís que en ella. No, si al final va a tener razón, Yuku. ¿En qué? En que sois una panda de mediocres envidiosos de mi talento y que me queréis arrastrar en vuestra caída. Lo que pasa es que esa tía te tiene cogida por la... Ahí. ¿Por dónde, eh? ¿Qué ibas a decir? Venga, casi no arreglamos nada. Mejor nos ponemos a ensayar, que pasado mañana tenemos concierto en el Carnegie Hall. Tienes razón. A ensayar. Deja ya esa botella. Y toda la puta geisa. ¡Que no es una geisa! Tío, tú me lo estás preguntando. Yo no hago más que... Tú lo estás viendo. Lo estás viendo, joder. No sé. ¿Qué se puede hacer? Tiki bam bam, tiki bam bam. un mundo presente. Piensa en un futuro en esta sociedad de mente. Millones de horas de la luz de lo que abarca, reflejo de una vida agorafóbica, donde los sueños han despertado. Párate tus cámaras en un lugar cerrado, y tú y tu codicia los quieren dominar. Coger el dinero y seguir caminando. Vive en un mundo presente, piensa en un futuro mientras no te da de mente. Millones de horas a la luz del sol que abarca, reflejo de una vida agorafóbica, donde los sueños han despertado. Para que tus cabanas en tu lugar cerrado, y tú y tu codicia los quieres dominar. Coger el dinero y seguir caminando. Como decía una profesora mía, tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Los componentes de Sudha Chandran comenzaban a darse cuenta de que la verdad encerraba esas palabras, y solo era jueves. Además de las discusiones entre ellos, algunos miembros del grupo, abrumados por la situación, empezaban a tener comportamientos extraños. Noticias, noticias, vamos, vamos, señores, noticias frescas de África, que esto... Última hora informativa. Uno de los miembros de Sudha Chandran, el grupo de moda en Nueva York, ha sido hospitalizado con urgencia con traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones, causadas al parecer tras caerse de un cocotero en el que se encontraba subido. Nos amplía la noticia nuestro corresponsal Agustín Todeverano. Efectivamente, compañero, nos encontramos en el hospital New York de Nueva York, donde hace unas horas ha ingresado Andrés en deplorables condiciones. Según fuentes del hotel donde se encuentra alojado, el susodicho irrumpió en el vestíbulo ataviado únicamente con un esbelto abanderado y unos guantes de cabritilla. Y al grito de «No me cogerás, doctor Moriarty, da igual cuántos perezosos azules mandes contra mí», acto seguido se subió de un brinco al cocotero de plástico que en dicho vestíbulo cumplía funciones ornamentales. Sorprendentemente consiguió llegar a lo alto del árbol, pero una vez allí la fragilidad del tronco del cocotero y su precario equilibrio dieron con sus huesos en el suelo. Sorprendentes noticias. ¿Alguna explicación hacia el errático comportamiento de él? Según fuentes del hotel... No las de antes, otras fuentes que tengo muchas. El músico, tras una noche en blanco escuchando grabaciones pirata de Con piedras en los zapatos, habría ingerido un explosivo cóctel de Mentos y Coca-Cola, la nueva droga de diseño que está pegando fuerte entre la gente guapa de Nueva York. Tal combinación debió provocar estragos físicos y psicológicos en su cuerpo, con las deplorables consecuencias que ya conocemos. En cualquier caso, peligra su participación en el esperado concierto del Carnegie Hall del próximo domingo. Gracias, Agustín. Seguiremos de cerca la evolución de los acontecimientos. Pero no es la única noticia de actualidad que concierne a Sudha Chandran. Noticias, noticias. Vamos, vamos, señores. Noticias frescas de África. Que esto... Gracias, señora. Ya sigo yo. En el mismo hotel, otros dos componentes de Sudha Chandran han sido detenidos acusados de escándalo público. Nos amplía la información Alicia Anuro desde la comisaría de centro. Adelante, Alicia. Gracias, compañeros. Ahora mismo la policía está tomando la declaración a Johnny y a Quique, acusados de vandalismo múltiple. Parece que estos musiquillos empezaron cantando a voz en grito canciones de la Tuna en los pasillos del hotel, creando el consiguiente pánico entre el resto de los allí hospedados. Y no contentos con eso, la tomaron después con la habitación en donde se alojaban, convirtiéndola en una auténtica zona de guerra. Estas han sido las declaraciones del encargado del caso, el teniente Horatio Kane. En mi trabajo he visto muchas cosas fuertes, pero pocas a la altura de lo que nos esperaba en esa habitación. En el baño, el albornoz estaba tirado en el suelo, no en su perchita, y tenía huellas evidentes de haber sido pisoteado por alguien que llevaba las zapatillas puestas. No solo eso, sino que el tubo de pasta de dientes estaba tirado de cualquier manera en el lavabo y con el tapón quitado. Alguien podrá alegar que fue un descuido, pero no. Llevaba varias horas así, porque ya se había secado y se había formado ese reborde duro que luego no hay Dios que lo saque. Eso ya sería bastante para revolver cualquier estómago. Pero además, a los pies de la cama hemos encontrado un puñadito de cáscaras de pipa, un botón y una pelusa de ombligo. Nuestros técnicos de laboratorio los están comparando con muestras biológicas de los sospechosos para detectar posibles coincidencias, pero yo personalmente no tengo ninguna duda del resultado. Espero que estos hippies tengan el castigo que se merecen. Durísimas declaraciones del responsable de la investigación. Los abogados de los músicos están negociando su libertad bajo fianza a la espera de juicio, pero en todo caso peligra su participación en el esperado concierto de Carnegie Hall del próximo domingo. Gracias, Alicia. Seguiremos en contacto y seguimos en la comisaría donde los chicos de Sudha Chandran no paran de darnos noticias. Increíbles noticias. Entonces, seguimos con el apartado de noticias. Señora, ¿noticias? ¿Ah? Noticias, noticias. Vamos, vamos, señora. Noticias frescas de África, que esto no se oye en todos vale los de días. Interrumpir, señora. Vale, con la primera desbastaba. En fin, como iba diciendo, en la comisaría se encuentra también un cuarto miembro del grupo, todavía sin identificar, y acusado no se sabe de qué tampoco. Nos informa Carmelo Cotón. Así es, compañero. Nos encontramos en la puerta de la comisaría esperando la salida camino de los juzgados de un miembro de Sudha Chandran imputado de no sabemos bien qué delito. Pero en breve saldremos de dudas, porque ahí aparece con la cabeza tapada con su chaqueta y escoltado por cuatro policías. Perdón, aquí, para la tele. Yo no he hecho nada, soy inocente. Me dijo que tenía 18 años. ¿Cómo iba a saber que era una oveja? La culpa es de los pastores, que la pisten como... Después de esto, la gente creo que podrá hacerse una idea de la situación. A la espera de la decisión del juez, en cualquier caso, peligra la participación del esperado concierto del Carnegie Hall del próximo domingo. Sí, me da... Es que... Efectivamente. Estamos todos absolutamente inquietos y asustados por la participación. Gracias, Carmelo. Nos embriaga el susto porque no pueda darse esta participación. Gracias por esta información que a nadie le interesa. En fin, parece claro que Sudha Chandran, el grupo de moda esta semana, ha entrado en barrena al no saber gestionar la fama. Parece que nosotros como locutores tampoco. Y ahora en Nueva York entera contiene el aliento a la espera del concierto Carnegie Hall. Una plaza mítica que puede consagrar o hundir definitivamente a este grupo. Nada más de momento, nos despedimos con una canción de Sudha Chandran en la época en que eran los más grandes, es decir, de ayer. Mientras invadimos países, los jóvenes se dedican a mandar mensajes de texto y a decir nada, nada, nada. El imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui. Recapacitando si esos altos cargos sirven para algo. Pasemos de elegidos, de candidatos honrados, a ricas revolucionarios cantando mentiras. Si pares alto ese muro alto, que la apatía es mirar hacia otro lado. Dales una lección, ensayo sobre la lucidez que da lucha para rato. Era un momento decisivo en la breve pero fulgurante carrera de Sudha Chandran. En el Carnegie Hall se lo jugaban todo: resurgir de sus cenizas cual ave fénix o caer en el olvido como tantos grupos en las últimas semanas. ¿Estarían los Sudha Chandran a la altura del desafío? Venga, chicos, esta es la prueba de fuego. Tenemos que demostrar que no estamos aquí de paso. Pues yo lo veo difícil, porque... Nada, ni porque ni pero. Si no confiamos nosotros en nuestras posibilidades, ¿quién lo va a hacer? Yo solo digo que... ¿Ya estás otra vez? También nos parecía difícil cuando empezamos. Y mira dónde hemos llegado, ¿o es que nos acordáis? Como se nos va a olvidar, si fue la semana pasada... ¡No estoy preparado! ¡Vamos a morir todos! ¡Otra vez! Oye, es que pereza, ¿eh? Lo mismo Dante todos los conciertos. Vale, listo. Y no quiero más energía positiva, ¿eh? ¡Siempre positivos! Si no es eso, Andrés, tienes razón. Es el problema de que no tenemos... Te equivocas. Lo tenemos todo. Juventud, talento, una ciudad entera a nuestros pies. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Ilusión? ¿Ganas? ¿Energía? ¡Amplis! ¡No tenemos amplis! ¿Qué? Que no tenemos amplificadores para el concierto. Tuvimos que empeñarlos todos para pagar las fianzas. Sí, sí, seremos muy talentosos y jóvenes y con marcha, pero de negocio no tenemos ni pajolera idea. La letra pequeña del contrato que firmamos decía que nos pagarían 5 euros por concierto. Y eso es lo que hemos ganado, 25 por cabeza. Si les cuentas el tabaco y los tickets del parquímetro, nos hará devolver la bromita de la fama. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo todavía tengo el ampli del bajo que me regalaron mis padres, que no he tenido valor para venderlo. Nos podemos apañar con eso. ¿Para todos los instrumentos? ¿Tú crees que funcionará? Si este no sopla muy fuerte el trombón. Llevas toda la gira incordiándole con el temita del trombón. Ahora no es el momento. Pues ala, con un ampli ya lo que salga. Vamos, que la gente ya está nerviosa. Vamos a dar algo que no podrán olvidar. Y vaya, que si no se olvidaron. But 100 years later, the Negro still is not free. When the time of the African Rebellion comes, no son of prayer we suffer from the punishment. When the time of the African Rebellion comes, when the time of the African Rebellion comes, no son of prayer we suffer from the punishment. When the time of the African Rebellion comes, yeah. Y nos reciben con sus puertas abiertas, nuestra comodidad arrasará sus tierras. Me ha divertido este mundo repartido, fronteras de Tazón, escuadra y Cartabono. Devora niños de sangre, para blanca, mata sus coches y el resto les da igual. Sangre codicia, hambre y tengo, se ve poder en toda la nación. Su imagen, poluto escaparate, te compran la conciencia y duerme más tranquilo. ¿Qué te dije del trombón? Así, la Semana de Gloria de Sudha Chandran en Nueva York acabó como todas las leyendas de la música les gustaría acabar. Todas y cada una, con estruendo y ocupando todas las portadas, a pesar del clamor popular que exigían que fueran colgados de los pulgares desde lo más alto de la Estatua de la Libertad, el gobierno decidió deportarles de una patada en el culo a Vallecas, donde fueron recibidos en olor de multitudes. Al día siguiente de su último concierto fueron sustituidos en el fervor popular de un granjero guatemalteco que interpretaba baladas heavies a la ocarina y relegados al olvido, salvo para nosotros, con piedras en los zapatos. Igual no es verdad, pero entretiene un poco. The dying of the African rebellion come, no son of prayer we suffer from the punishment. When the dying of the African rebellion come, whoa. When the dying of the African rebellion come, no son of prayer we suffer from the punishment. When the dying of the African rebellion come, yeah. Y no reciben con sus puertas abiertas, nuestra comodidad arrasará sin tierras. Me ha divertido este mundo repartido, fronteras de tazón, escuadra y cartabono. Devora niños de sangre, tomar y blanca, matan sus coches y el resto les da igual, sangre codicia. Bueno, esto ha sido Sudha Chandran en Nueva York y están en Vallecas, como nos indicaba el locutor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay de verdad y de mentira en esto que nos cuentan desde Nueva York, este noticiero? Por lo menos no durar una semana, ¿no? Un poquito más. Estaba sacado de contexto. Estaba sacado de contexto. Dijo que tenía 14 años y no tenía 14 años. Pues ¡Nada! Lo hemos dejado en anonimato. Esa parte conflictiva la hemos dejado en anonimato. Ah, mierda. No, está descubierto. Bueno, no se me nota, ¿no? Que soy Andrés, por la voz. Y ella era Geisa en realidad, ¿no? No todas. Eso es un tópico que hay que desmontar. Es mentira. ¿Que todas las chinas son geisas o que todas las mujeres son...? Es un tópico. Vale. Es de uso tópico. Horroroso tópico. ¿Qué tópicos se podrían quitar de Sudha Chandran? ¿Qué tópicos se nos podrían poner más, yo creo. Se nos podrían poner más. Venga, ¿cuáles os gustaría que os pusieran? Jungle, death metal. El problema de encasillar la música es que al final pues cierras todas las puertas, ¿no? Porque dices, esta banda es de música reggae y ya no está el resto de, no sé, no hay música no reggae, hay música rápido, o hay comercio, ¿no? Entonces decir un tipo de música a nosotros nos parece un poco, además que difícil para nosotros. Jodido, es decir, somos una banda de reggae, Duff, Soul Flynn and tal. Pero, bueno, tenemos una canción que es un poco funky, aunque luego el estribillo es un poco más... No, pues no, hacemos lo que nos apetece en cada momento y lo que sale y queda bien. Sobre todo lo que va pidiendo cada tema lo vamos haciendo... O sea, no es tenemos la estructura y ya está, es cada tema va surgiendo en el momento. Sí, sobre todo en ensayo error muchas veces estamos en el local y a uno se le cae la cerveza encima del teclado y suena un acorde que mola y dice, hostia, tío, lo siento por el teclado. No, no era eso. Pilla esa. Pero lo voy a hacer otra vez. Entonces muchas veces es así. Y nada, la verdad es que lo pasamos de puta madre ahí en el local. Nada, está contenta la gente. Y los conciertos no siempre son tan problemáticos como se ha reflejado en este programa, ¿no? Me imagino... No, ha habido de todo, pero bueno... El peor, y que le mandamos un saludo a los de Mirada, que decían que era una sala de concierto y luego no tenían nada, y entonces tuvimos que meter todo por la... Aprendimos un montón esa noche. Sí, metimos todo. Eso fue en el Mirada. Interesante. Que no, que las vueltas hablaremos quedan... fuera de micrófono de eso. Es un sitio... un saludo para la gente del Mirada. Mirada, sí. San Mateo 6, sala de conciertos, cojonuda. Cojonuda, pero tenéis que llevar vuestro equipo. Vuestro equipo, porque el ampli, lo metimos todo por el ampli de Quique y fue un concierto muy familiar, olía a chamuscao y nada, pero estuvo bien. Nos invitaron a copa. A una para los seis. Bueno, pues yo creo que para acabar, ya que por exigencias del guión, la canción de Punishment la hemos hecho volar por los aires, ¿qué os parece si la escuchamos de pe a pa? ¿La escuchamos? ¿Una? Sí, yo no la he escuchado. Ah, es la primera vez. Muchas gracias a Quique, Johnny, Andrés, muchas gracias por venir, por prestarnos vuestra música para nuestro programa. Un placer. Y esperamos que esto sea solo el principio de una brillante carrera, o por lo menos de disfrutar de la música como hacéis hasta ahora, que podéis vivir durante muchos años disfrutando así de la música. Eso dice el chándal, hombre, ya. No hacen falta geisas ni botellas de anís para vivir la vida, para ser feliz. Pues muchas gracias. Sudha Chandran. Valentine of the Africa, we bring welcome. No zone of prayer, we survive from the punishment. When the time of the Africa, we bring welcome. When the time of the Africa, we bring welcome. No zone of prayer, we survive from the punishment. When the time of the Africa, we bring welcome. Y nos reciben con sus puertas abiertas. Nuestra comodidad arrasará sus tierras. Es divertido este mundo repartido, fronteras de Tazón, Escuadra y Cartabono. Devora niños en sangre, tomar y sacar. Vaya sus coches y el resto les da igual. Sangre, codicia, hambre y tenco. Se de poder en todas las naciones. Pues el negarse no está en sus opciones. Morir matando o morir sin ambición. Está claro tú de esta situación. Mientras tu infancia se queda en el camino, hay ONGs que se llenan los bolsillos. Muestran su imagen, impoluto escaparate. Te compran la conciencia y duermen más tranquilo.